Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Y además de todo lo señalado anteriormente, al final de la anterior hora de programa, también tendremos, como no, el callejón de José Manuel Escribano, toda la actualidad del mundo del cine, pero antes, más azul y verde. Con un apunte sobre sostenibilidad que afecta a dos especies marinas, Martín. Así es, Bruno. Es que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino va a prohibir a la flota española pescar tiburones, zorro y martillo. Con esta medida, que cuenta con el respaldo de las organizaciones Oceana y Ecologistas en Acción, así como el sector pesquero, se pretende garantizar el futuro de estas especies que se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad y amenazadas de extinción. La orden ministerial entrará en vigor a finales del año 2009 o principios de 2010 y prohibirá no solo la captura, sino también el comercio de estos tiburones a manos de la flota española responsable de la pesca de unos 15.000 ejemplares al año. La futura medida supone un cambio positivo para los ecologistas, ya que el borrador anterior solo contemplaba la prohibición de la pesca con la palangre de superficie. Ningún buque español podrá, por tanto, pescar estas especies, aunque se encuentre faenando en aguas europeas, en alta mar o incluso en aguas de terceros países con los que se mantengan acuerdos de pesca. Además, todos los individuos capturados accidentalmente tendrán que ser devueltos al mar. Lo clamoroso de la noticia, sin lugar a dudas, es que se tomen medidas tan tarde. Según la organización Oceana, las poblaciones de estos escualos en el Atlántico noroeste pues han descendido nada más y nada menos que un 80% en las últimas dos décadas. Y en el Mediterráneo, atención, donde tampoco es extraño encontrar alopias vulpinos, por ejemplo, cerca de Malta, la población de ambas especies ha llegado a descender un 99% en los dos últimos siglos. Así que no me extraña que sea fácil cumplir con la orden de prohibición, si lo difícil será encontrar algún ejemplar. Claro, pero esto es lo que se suele hacer muchas veces, ¿no? Vamos a prohibirlo, pero solo lo vamos a prohibir después de que hagáis la fechoría. Una vez hecha la fechoría ya lo podemos prohibir porque, total, ya no se puede cometer. No, desde luego que no. Lástima, pobrecillos estos alopias vulpinus, que llegan a medir hasta 7 metros, los tiburones zorro. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Hoy entramos en el callejón del cine, el callejón con José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Si te parece, abrimos la revista, miramos a la portada y encontramos... Una belleza. Ya se ha puesto a la altura de todos sus fans. Sí, sí. Encontramos a Beyoncé, como ellos, pero ahora obsesionada. Es todo un placer conocerla, señora Charles. Hola, habíamos quedado en que nada de ayudantes femeninas. Solo tengo ojos para ti. No soy la típica sustituta. Da gusto tener a una chica guapa en la oficina, ¿verdad, chicos? Sí, señor. Más allá de la tentación. Muchas de esas chicas ven el lugar de trabajo como un coto de caza. La fiesta de Navidad es bastante salvaje. Normalmente no. Pues qué rollo. No, para, para. Más allá del misterio. Estaba buscando a Derek. Ha habido un pequeño incidente. Será mejor que te lo cuente él mismo. Se encuentra una verdad. Ha intentado suicidarse desnuda en su cama. ¿Estaba desnuda en tu cama? Que nunca te esperas. ¡Dijiste que querías estar conmigo! ¿Alguien ha entrado en la casa? Será mejor que hagas algo con esa mujer. O lo haré yo. Yo consigo lo que quiero. ¡Esa mujer está enferma! Derek, seguramente la mujer más deseada y en mejor pues forma sí. Publicitaria, comercial, artística del planeta. En estos sin momentos. Sin duda. Una estrella indiscutible de la canción, ¿verdad? Yo tenía muchas ganas de ver esta película. Para verla en el cine, ya la hemos visto, sobre todo en comedia musical, pero aquí hace un papel dramático. Es la protagonista de esta película Obsesionada, de Steve Seale, un director especializado sobre todo en televisión, en publicidad, ahora se pasa al y en series, y ahora se pasa al largo. Beyoncé Knowles, Idris Elba, Ali Larter son los protagonistas. Ali Larter es la mala, es la obsesionada esta. Resulta que Beyoncé está casada con un buen hombre, tiene un estupendo trabajo y mira por dónde cae en la oficina esta chiquita, bueno, algo así como la becaria de turno, ¿no? Una especie de sustituta, pero lo que es en el fondo es una especie de loca que se fija en este hombre y, bueno, siente por él una atracción fatal. Y lo digo con toda la intención porque la verdad es que la película remite un poco a aquellas otras, ¿no? Acoso, atracción fatal. Bueno, pues esa atracción fatal del sexo, de la llamada del sexo, el pobre hombre hace lo que puede, pero sobre todo la que toma aquí cartas en el asunto es la señora. Esta Beyoncé, cuando se pone brava, es todo un espectáculo. De alguna manera me he quedado con las ganas de verla actuar a Beyoncé porque la película no se ofrece en versión original en ningún cine, de manera que hemos visto la cara y el tipo y el gesto de Beyoncé, pero la voz de Antía Jiménez, que es la fantástica actriz de doblaje que pone su voz en España. Seguramente Antía, bastante mejor actriz que la propia Beyoncé. Sí, además yo creo que la voz de Beyoncé es lo que más esperaban todos. Pues claro, es que verdaderamente la voz y todo lo demás, sí, ¿no? Claro. Estas son estas cosas de las versiones dobladas, ya lo hemos dicho infinitas veces, el arte del doblaje es estupendo en España, esta actriz lo demuestra de sobra, y creo que además se debe conocer poco a poco el nombre de los actores y actrices que hacen los doblajes, es verdad, porque es verdad. Son caras ocultas, pero son más de la mitad de la interpretación en una película, pero a cambio, claro, nos perdemos el verdadero trabajo de los actores y de las actrices que están en la película. Se merece mucho, un día habrá que recordar algunos. Sí. Sin duda, y hablar sobre ellos, porque reconoceremos sus voces en el rostro de algunos grandes actores, claro, y actrices. Sí. Y bueno, y se merecen muchísimo porque hacen un trabajo extraordinario. Vamos con las noticias. La primera nos lleva 100 metros más allá, que es un documental de estreno y pues sí, que aquí nos hacemos eco. Nos hacemos eco porque creo que hay que recoger este tipo de acontecimientos. 100 metros más allá, yo la vi en el Festival de Málaga, en la sección de documentales, tuvo allí muy buena acogida. Es un documental de Juan Luis Denó y la verdad es que es un documento escalofriante y además de casualidad, de desgraciada casualidad, de absoluta actualidad, porque acaban de fallecer dos mujeres, creo, en esta situación, la de los porteadores que atraviesan lo que Juan Luis Denó llama la frontera de Europa, con toda la razón, porque Ceuta y Melilla son la frontera sur de Europa, son la frontera de España con Marruecos, pero de alguna manera también son la frontera sur de Europa. Centenares de personas atraviesan cada día estas fronteras cargadas con fardos de hasta 50 o 60 kilos, fardos en los que transportan mercancías ilegales. Esto es una actividad de contrabando pura y dura, clarísima, que la policía española consiente, porque al fin y al cabo son personas que salen de nuestro territorio pues con más o menos equipaje, algunas de estas mujeres incluso con 10 o 12 vestidos puestos uno encima de otro, en fin, un aspecto verdaderamente curioso. Al llegar a Marruecos, claro, allí es la policía marroquí la que tiene que hacer la vista gorda. Hay todo un entramado mafioso en torno a este tema, se explota de manera exagerada a estas personas, cobran entre 2 y 3 euros por cada viaje de estos. Cuando consiguen hacer 3 viajes al día, 6 euros son las personas más felices del mundo. El trabajo de arrastrar estos fardos o de llevar sobre las espaldas estas cargas pesadísimas a través de ese, una especie de pasadizo que comunica los dos territorios, es verdaderamente doloroso. Y la manera en la que viven en la zona de Nador, sobre todo en el Atlas, es absolutamente penoso. No se debería consentir de ninguna manera esta situación, y no porque hayan muerto dos personas, sino porque es una actuación completamente ilegal y además degradante para las personas. El documental 100 metros más allá de Juan Luis Denó lo cuenta con pelos y señales. Y desde aquí lo recomendamos muy vivamente a todos nuestros oyentes que se acerquen a ver este trabajo de Juan Denó, 100 metros más allá, y que lo hagan además en una semana en la cual se va a celebrar, pues sí, la fiesta del cine, que tiene por objetivo llevar a mucha gente a las salas, hombre, y que bueno, sí, que se vacíen menos los bolsillos. La fiesta del cine este domingo, mañana, bueno, dentro un ratito ya. Exacto, ya se mismo puede ir al cine. Y con la entrada del cine del domingo va a adquirir todo el mundo, bueno, casi todo el mundo, porque se han adherido a esta fiesta del cine pues el 95% de las salas de España, pero algunas no, hay que enterarse primero. Bueno, pues van a adquirir un carnet que les permite asistir a cualquier película de cualquier sesión del propio domingo, del lunes y del martes a 2 euros. De manera que por el precio de la entrada, pues prácticamente otras 3 más durante de domingo, lunes y martes. Como decía, todo el mundo se ha adherido a la fiesta. Productores, distribuidores, exhibidores, es decir, todas las organizaciones, FAPAE, FEDICINE, FECE, apoya además el Ministerio de Cultura, la Academia del Cine, como no puede ser por menos, porque la verdad es que se trata, como tú muy bien dices, de llevar gente al cine. Para saber qué sala se puede quedar fuera, pues se puede consultar una web, como es natural, www.fiestadelcine.com, fiesta del cine todo seguido, .com. La verdad es que esta iniciativa lo que hace es copiar algo que se hace en Francia hace 25 años. Allí les ha salido bien. Muy bien, allí dura una semana. Aquí se trata de probar, de momento con 3 días, pero es evidente que cuando el cine está más barato, la gente acude. Claro. Y de hecho, los martes del cine para mayores de 60 años aquí en Madrid están teniendo un éxito, las entradas a 1 euro. Los días del espectador tienen éxito. Allí donde hay día de la pareja, que son 2 entradas al precio de 1, la gente va al cine. Lo que no queremos es gastarnos 7,50 euros per cápita, eso está más claro que el agua. Es decir, que si mañana vamos al cine, a la sesión de las 8, por ejemplo, sí. De las 8 donde haya sesión de 8, porque ya eso ya del orden de las sesiones es muy difícil, hay que verlos a la sala. A la que sea. A las 8 al cine, pagamos 7,50 euros, sí. Pongamos por caso en Madrid, sí. Podemos ir ya ese mismo domingo a la sesión de 10:30, por supuesto, por 2 euros. Eso es. El lunes podemos ir por otros 2 euros a cualquier otra sesión. A todas las sesiones que quieras. A todas. A todas. Es decir, a las 4, se puede ir a las 5 o 6 películas. Efectivamente. Y si vas el domingo a la matinal, no es el tienes regalo, toda la tarde. No es para una más. No. Es todas las sesiones ya, de domingo, lunes y martes, a 2 euros por sesión. Pues genial. Pues yo creo que sí. Creo que sobre bien. Todo habrá más de un cinéfilo que aproveche para verse 6 o 7 películas en estas jornadas, lo cual es una cosa verdaderamente estupenda. Y además así aprenden de lo que nos pasa a los críticos cuando vamos a los festivales. Y salimos muy perjudicados. Hablamos de La novia de Frankenstein y también del Hombre Lobo. Pues sí. Ves tú, yo digo que ¿para qué hay que hacer otra vez la misma película, una vez y otra y otra? Bueno, La novia de Frankenstein iba a ser un proyecto para Guillermo del Toro. El hombre se ha entretenido mucho con El Hobbit, que está haciendo allí en Nueva Zelanda, y Universal, que es la productora que tiene los derechos, no quiere esperar tanto. Ha pedido a Neil Burger, el guionista de El Ilusionista, que escriba y dirija la nueva revisión, prácticamente La novia de Frankenstein tal como la hizo James Whale en el 35, es decir, de esas veces que lo que hacen es hacer un guión pegadito al guión original. Ya tienen terminado, por lo tanto se va a estrenar antes la nueva versión también del Hombre Lobo. Yo no sé, es la no sé cuantésima revisión del mito del Hombre Lobo. Se va a estrenar en España el 6 de noviembre, imagino que en América un poquito antes. La película la ha dirigido Joe Johnston, un especialista en acción. Lo mejor es el reparto: Benicio del Toro haciendo de licántropo, Anthony Hopkins, Geraldine Chaplin, Hugo Weaving y Emily Blunt, que debe ser la cara guapa de la película. Yo lo que me pregunto con todo esto es qué pasaría si nos ponemos a escribir El Quijote de nuevo por hacer un remake, como se dice ahora. Exacto. Es curioso, ¿no? No des ideas, ¿eh? Que suena bien eso. Que suena bien. Pues tiene muy buena pinta Benicio del Toro haciendo Don Hombre Lobo, fantástico. ¿Verdad? Benicio del Toro es un actor sensacional. Sensacional era, ha fallecido a los 79 años, Fernando Delgado. Pues sí, nuestro grandísimo actor Fernando Delgado, 79 años, todos ellos en la escena y en la pantalla, porque debutó con Meses en los brazos de su madre en una función que hacían en la compañía. Fernando Delgado no solo ha sido padre de actores, sino también hijo y nieto de actores. Sus padres, Luis Martínez Tobar y Julia Delgado Caro, tenían compañía, y en esa compañía debutó Fernando desde muy pequeñito. Gran actor de teatro, consagrado desde el año 49 con Historia de una escalera de Buero Vallejo, famosísimo en televisión española, sobre todo en aquellos míticos Estudios 1, en los cuales protagonizó muchos de ellos, y también dirigió, porque fue además director de teatro. Y le vimos también a finales de los 90 en aquel hostal Royal Manzanares tan curioso de Lina Morgan, ¿no? Bueno, en el cine, aunque ha sido quizá menos conocido en las películas, ha hecho más de 30 títulos, desde su primera La patrulla de Pedro Lazar, del año 54, hasta la última Ninette, la película de José Luis Garci. En medio, títulos como La vida es maravillosa, 091 Policial habla, Plácido, La prima Angélica de Carlos Saura, en la que hacía de falangista con el brazo escayolado, el brazo en alto permanentemente con una escayola durante toda la película, era fantástico. País S.A., Gary Cooper, Que estás en los cielos, de Pilar Miró. Bueno, toda una vida, absolutamente, en esta vez de verdad, además, dedicada a la interpretación, un maestro, un actor impresionante, nuestro Fernando Delgado. Que se ha marchado a los 79 años de edad. A él le podemos dedicar los siguientes acordes, que son los de la banda sonora original, un clásico ya del cine. Tiene 13 años de antigüedad, pero la recordamos como si fue ayer. Es uno de los grandes éxitos que hemos asistido en los últimos decenios, creo yo, en el mundo del cine. Duda. Tanto de crítica, como de éxito, como de premios, absolutamente todo. Se llevó 9 Oscars y la banda sonora original del Paciente Inglés sonaba así. Un gran éxito la película de Anthony Minghella. Ya lo creo que sí, Anthony Minghella, el año 96, como muy bien decías, Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Christine Scott Thomas, Willem Dafoe, un reparto absolutamente maravilloso. Dos Globos de Oro a la película y a la banda sonora, 9 Oscars, como decías, entre ellos también a la mejor película y a la mejor banda sonora. No original. Actriz en este caso, fíjate. No, efectivamente, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Bueno, curioso, siempre hay injusticias Oscar, en el reparto, sí, sí, claro sí. Que sí. La música es de Gabriel Jarret, pero es una música tan profunda, tan solemne y a veces también tan triste que he preferido para animarnos a esta hora este otro corte también de la banda sonora, el One One Blues del inmortal Benny Goodman. Yo recuerdo que la vi en un cine de Huelva, no sé cuántos grados, no había aire acondicionado, pero da igual, y mira que duraba la película, ¿eh? Sí, que sí, era larga como un día sin pan, casi 3 horas de película, pero daba gusto. Una auténtica belleza. La banda sonora original del Paciente Inglés, la seleccionada esta noche por José Manuel Escribano. Tiempo ya para la crítica. Cine francés, preferido, entre los preferidos, desde luego, de nuestro crítico. Hoy es el primer día del resto de tu vida. A propósito, ¿cuándo nos vais a dar nietecitos? Claro, vamos a saltarnos una generación. No hagáis bromas con esto. La familia es muy importante. Veros crecer a los tres es el mejor espectáculo que he visto en toda mi vida. Vete a la mierda. ¿Quieres cargarte mi boda? ¿Es eso? ¿Dónde estabas? No metas las narices en este cuarto. ¡No me tocas, gilipollas! La familia se deshace y os lo tomáis así. Necesitaba tener más espacio. Recuerdo el comentario de uno de tus profesores en tus notas. ¿Ha tocado fondo? Pero sigue cavando. Viernes 3 de diciembre del 93. El primer día del resto de mi vida. ¿Tú de qué vas? Sí. A veces, bueno, a veces no. Yo creo que en casi todas las personas nuestra vida empieza en un día, o el resto de nuestra vida empieza en un día. Un día que lo cambia absolutamente todo, de forma inesperada, a veces para bien, a veces para mal. Bueno, pues en este caso, no solamente una vez, sino 5, ¿verdad? 5 veces, sí. Eso sucede en esta película, El primer día del resto de tu vida, escrita y dirigida por Rémy Besançon. La producción es de Eric y Nicolas Almeyer. Y los intérpretes, Jacques Gamblin, Sabu Breitman, Marc-André Grondin. Es la segunda película del francés Rémy Besançon. La primera, El amor está en el aire, no se ha estrenado en España. Y con esta segunda ha obtenido 9 nominaciones a los premios Goya, premios César, perdón, del cine francés. Consiguió 3 y además ganó por el guión de la película una estrella de oro de la crítica de su país. Y ha llevado a las salas pues más de 1 millón de compatriotas. En Francia, ya se sabe, el público y la crítica apoyan su cine. El primer día del resto de tu vida cuenta la historia de la familia Duval a lo largo de 12 años. Lo hace de una forma original y bastante arriesgada. La película está dividida en 5 capítulos y cada uno cuenta un día protagonizado por un miembro de la familia que en esas horas asume el rol principal. De esa manera vamos conociendo al matrimonio y a sus 3 hijos, vistos sucesivamente desde el punto de vista de cada uno de ellos, y vemos su evolución, su forma de ser, sus relaciones, sus problemas y sus defectos y virtudes. Pero no es tanto una obra coral, una saga familiar vista a través del tiempo, como una historia con 5 personajes protagonistas que se alternan en el centro de la narración, sin dejar que el espectador se olvide del resto, por supuesto, pero obligándolo a componer por sí mismo los tiempos omitidos. Robert, el padre, es un taxista que se pasa al volante todas las horas necesarias para sacar adelante su familia, tratando al mismo tiempo de atenderla y de devolver a su suegro el dinero que les adelantó para comprar su estupenda casa. Marie-Jeanne, su mujer, es una buena madre y una buena esposa, que cuida a sus hijos hasta donde estos se dejan, y a la que vemos acercarse dolorosamente a esa edad crucial para su autoestima. Flor, la hija, es una chiquilla enfrentada a sus primeras preocupaciones sexuales cuando empieza el relato, y una joven decidida, bastante madura y voluntariosa cuando acaba. Y los hijos mayores, pues también crecen, se independizan más o menos, cortan lazos, saltan puentes y buscan atajos de retorno con los titubeos y las frustraciones de rigor. Es la vida, atravesando en esos 5 días toda la historia de la familia. Y el relato, a pesar de la aparente discontinuidad del cambio de mirada, no pierde coherencia, sino que encaja y se explica progresivamente. A pesar también del ejercicio de estilo que practica Besançon, que rueda cada episodio de forma diferente según él ve a sus personajes. El día de Albert, el hijo mayor, está rodado con grandes angulares para expresar las distancias, la lejanía que pretende establecer con su familia. Rafael requiere una imagen movida como su propia existencia. El día de Fleur está contado cámara en mano, persiguiendo sus avatares. Marie-Jeanne protagoniza una historia rodada con teleobjetivos, creando una atmósfera íntima de fondos desenfocados. Y por último, el capítulo de Robert está conseguido con un efecto pictórico, una luz que sugiere un escenario complejo bajo la aparente simplicidad. Robert, precisamente, el padre, escenificado por un delicado y a la vez potentísimo Jacques Gamblin, uno de los más interesantes actores europeos del momento, es, de alguna manera, quien recibe la mayor atención. Él es quien posee mayor perspectiva, quien mejor canaliza los problemas y el que mejor abre camino a las soluciones. También personifica el tránsito de la vida con un sentido más absoluto, algo que los jóvenes, absortos en su propio crecimiento, no son capaces de atisbar. Hay cierto halo, por eso, de nostálgica tristeza soterrada bajo el ingenio y los rasgos de humorismo inteligente. La familia, dice Besançon con toda razón, es el lugar donde se contempla mejor el paso del tiempo. Los hijos crecen, los padres envejecen, los abuelos van desapareciendo y cada ciclo se va cumpliendo de manera inexorable. Y las personalidades que se desarrollan y las relaciones que se establecen en ese grupo humano, el más íntimo de todos, son además imprevisibles y tantas veces involuntarias. Nadie ha escogido nacer en su propia familia. Eso es lo que nos cuenta, en definitiva, esta entrañable, cercana, un poco triste también, pero siempre verdadera película. El primer día del resto de tu vida. La crítica de la semana de José Manuel Escribano. Tiempo para el Super 10, combinando todos los factores en juego. Esta semana en el puesto número 10. Pues ha caído al 10 Déjame entrar, esta estupenda película de Thomas Alfredson, justo en su novena semana. Espero que aguante un poquito más y llegue al Super 10. Puesto 9. La ha adelantado Slumdog Millionaire, que es una auténtica superviviente. Yo no sé los millones de espectadores que la han visto ya. La película de Danny Boyle, en nuestra lista, subiendo y bajando, lleva 13 semanas. Aguanta, aguanta. Durante las primeras semanas se peleaba siempre en los mismos puestos, pues con sí, la otra triunfadora de los Oscars de este Button. Año, el curioso caso de Benjamin Button, pero al final, en el largo recorrido, sí, gana esta, ¿verdad? Gana esta, sin duda. Puesto 8. En el 8 está Ángeles y Demonios, que repite posición y lleva 5 semanas la película de Ron Howard con Tom Hanks de protagonista. Puesto 9. Sube otra vez Los hombres que no amaban a las mujeres, de Nils Arden Oplev. 3 semanitas lleva, había caído, pero es que la taquilla le está dando muchísimas alas. Y todo lo que está generando la puesta ya a disposición del público en las librerías de la tercera parte de la saga, bueno, pues va a prorrogar un poquito la... Sin duda. El marketing asociado a la trilogía de Millennium, que también será trilogía en el cine, hemos por de decir. Supuesto, uh-huh. y 6 episodios de televisión. Nada menos. Un poquito más adelante. Puesto número 6. En el 6 está Vals con Basir, la estupenda película de animación de Ari Folman, 15 semanas en la lista. 5. Terminator Salvation, de McGee, con Christian Bale de protagonista, 2 semanas en la lista y es de las poquitas que suben esta semana. La vamos a llamar película de la semana por todo eso. Y por supuesto, porque es líder de taquilla con uh-huh. muchísimos millones de espectadores, de euros por lo menos recaudados. 4. Los mundos de Coraline, otra película de animación. Esta es fantástica para niños y para mayores. Henry Selick es el director, 2 semanas en la lista, en la misma posición. Basada en la obra del genial Neil Gaiman. Efectivamente. Puesto número 3. La clase, nuestra película campeona de tantas semanas ha perdido otro puestecito. Laurent Cantet es el director y tiene que estar contento porque lleva en el Super 10 22 semanas. Nada menos. Prácticamente casi todo lo que va de año menos sí, 3 semanas. Eso es. Puesto número 2. The Visitor. Vuelve a recuperar la segunda posición la película de Tom McCarthy con ese formidable, entrañable Richard Jenkins. 15 semanas de permanencia. En lo más alto esta semana, pues una obra maestra, Still Walking, la película japonesa de Hirokazu Kore-eda. 3 semanitas en la lista, entró tímidamente, pero las 2 últimas ya están en la primera posición. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene, que será nuestro último Super 10 de esta temporada y pues que sí, será además compartido con todos nuestros oyentes, los que estén aquí en los estudios con nosotros. Será un ratito formidable y repasaremos lo que llevamos de año, no faltaría más. Son ellas las que te acompañaron en los momentos más importantes de tu vida. Las que hacen lo imposible por avanzar. Por darte lo mejor. Por seguir viviendo siempre contigo. Por sentir que tu casa es la suya. Tenemos infinitas razones para estar con las marcas. Y ninguna para dejar de hacerlo. Antena 3 y Onda Cero con las marcas. Ahí está, ligero e indefenso, una de las especies más frágiles de nuestras carreteras, el ciclista. En fila india o de dos en dos, el ciclista siempre alerta circula lo más a la derecha posible, con prendas reflectantes y jamás con auriculares. Vemos al conductor, cauto, reducir su velocidad y separarse al menos metro y medio al adelantarle. Tan solo el respeto mutuo entre conductores y ciclistas podrá salvar a una especie tan vulnerable. Protejamos al ciclista. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Expediente del misterio. ...4 de noviembre de 1970... base aérea de Zaragoza, son las 11 de la mañana... la hora señalada para la operación Ojo Rojo, una serie de maniobras militares que realizaban conjuntamente las Fuerzas Aéreas Españolas y el Ejército de los Estados Unidos. El ejercicio consistía en situar sobre unas coordenadas del espacio aéreo la ubicación de un enemigo ficticio hacia el cual deberían dirigirse los cazas. El objetivo de la simulación es conocer la capacidad de respuesta ante un hipotético enfrentamiento bélico en el aire. La operación se dirigía desde el radar de Calatayud, en Zaragoza, también conocido con el sobrenombre de Siesta. El misterio llegó cuando uno de los cazas se aproximó al enemigo ficticio, al enemigo invisible. De la base aérea de Zaragoza despegaron 2 cazas F-86. Los pilotaban los capitanes Juan Alfonso Sáenz Benito y Luis Carballo. Pocos minutos después, desde Calatayud, indicaron a los pilotos que deberían dirigirse hacia el mar Cantábrico. El lugar señalado desde Siesta estaba ubicado a unos 80 kilómetros al norte de Gijón. Allí se encaminaron. Sin embargo, en ese instante los planes cambiaron. Y es que en las pantallas del Escuadrón de Vigilancia Aérea, el EVA, es decir, el radar militar, apareció un auténtico eco no identificado. No se trataba ya de nada ficticio. En ese instante, los controladores decidieron enviar a los F-86 hacia ese punto. Entonces, los pilotos aún creían que todo formaba parte del ejercicio de simulación, pero ya no era así. La amenaza se había convertido en real. Unos minutos después, los pilotos alcanzaron el punto señalado. El eco no identificado se encontraba a 25.000 pies, es decir, 8 kilómetros de altura, aproximadamente un kilómetro más o menos por encima de donde estaban los cazas. Los pilotos no observaron nada en un primer momento, pero los operadores insistieron al tiempo que se repetía una y otra vez que aquello ya no era un ejercicio. Tanto a Sáenz Benito como a Carballo les costó creerlo. Además, no veían por ninguna parte al intruso. Tras varias vueltas y revueltas, el combustible de los cazas comenzó a escasear y se inició el proceso de retorno a Zaragoza. Lo que sucedería a continuación explica por qué el expediente del caso sigue siendo secreto casi 40 años después. Los F-86 iniciaron la maniobra de retorno, pero en Siesta la inquietud fue en aumento, puesto que el no identificado no solo seguía allí, sino que, de acuerdo a lo que señalaban las pantallas, el Eco se situó 2 millas por detrás de los cazas. Parecía seguir a los aviones de combate españoles. Sin embargo, los pilotos continuaban sin ver nada. El enemigo invisible aún no había surgido a la vista de los militares, pero sería por poco tiempo, justo a cuando apenas faltaban 100 kilómetros para enfilar la pista de aterrizaje de la base aérea. El primero en ver algo extraño fue Alfonso Sáenz Benito, quien paradójicamente años después llegaría a ser jefe de la base de Zaragoza. Se trataba en principio de un reflejo a la izquierda del avión. Ambos pilotos decidieron averiguar qué era aquello. Variaron su ruta y se dirigieron hacia aquel destello que también aparecía en el radar. Quedaron atónitos. Cuando se acercaron al objeto pudieron ver perfectamente la forma. Era un artefacto ovoidal de aspecto metálico. Sobre la parte superior se divisaba una especie de plataforma o tejadillo rectangular. Jamás habían visto algo semejante. Sin lugar a dudas era un objeto sólido, manufacturado. Una auténtica nave, sin embargo, por su forma, no respondía a principio aeronáutico alguno. Los pilotos intentaron situarse frente al artefacto, pero les fue imposible porque cada vez que lo intentaban, aquel objeto no identificado evitaba el morro de los cazas, ascendía, descendía a gran velocidad y se colocaba detrás de los F-86. En términos aeronáuticos, la maniobra de ascenso y descenso que realizaban era conocida como una percha, una táctica de combate que solo los ases de la aviación suelen realizar con precisión. El problema, y menudo problema, es que algún tipo de inteligencia debía manejar aquel objeto, que por si fuera poco no tenía la forma adecuada para realizar tales operaciones. Absurdo, pero real. La escena se repitió en varias ocasiones. Según declararon los pilotos, el no identificado efectuaba aquellas maniobras con total limpieza y a una velocidad inconcebible. Ya muy cerca de la pista de aterrizaje, el OVNI se situó de nuevo detrás de los aviones. Esta última parte de la observación duró apenas unos instantes. Todo acabó cuando el objeto se catapultó hacia la vertical a una velocidad increíble. Tras aquello, desapareció también de las pantallas de radar. Cuando tomaron tierra, a los pilotos que permanecieron lívidos durante horas se les exigió silencio, aunque en sus recuerdos jamás desapareció la escena que habían vivido. Estaban convencidos de que aquel artefacto no era de aquí. El expediente oficial del caso no ha visto la luz y todavía permanece archivado. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Sobre las 3 de la madrugada, tiempo para la agenda cultural. Tiempo, Martín Espósito. Muy buenas, calurosas noches a todos, ¿eh? Que no calenturientas. Fijaos en el matiz ahí, ya que ayer fue el Día del Español, ¿eh? No es lo mismo sentir calor que tener una calentura. Ay, ¿cómo se te...? ¿Estás hablando de ti o qué? No. Ah. No, porque yo he venido bastante fresco hoy a la emisora y además el aire que eres tú un poco fresco, está en torno a los 20 grados. Y un poco más y entro aquí al estudio tiritando. Pero sí, bueno, sí. Bueno, no pasa nada. Si me permitís, yo le he visto antes echándose una duchita de agua fría, ¿eh? No sé yo qué habrá pasado. Bueno, por la calentura dices. Me imagino que sería por eso, ¿no? Es que se ha pegado un baño. Ya nos contarás. Ha sido Raúl, creo. ¿Ah, sí? O varios. Sí, me habéis pillado, acabo de salir, de sacar los pies de la piscinita. Por la noche se puede aprovechar un poquito más, a ver si conseguía también ver un poquito al OVNI, pero no ha habido modo. Oye, al final nos hemos subido un poquito a hablar hoy de un tema curioso, Vampiro la Mascarada, un juego de rol que hace tiempo que no traíamos uno y bueno, pues vamos a aprovechar que se hace mayor de edad. Juegos de rol que están muy vinculados al mundo del cómic, que casi forman parte de un todo, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, los juegos de rol siempre han tenido su vertiente cómic porque es una manera muy sencilla de explicar historias y bueno, pues también incluirlas dentro de las reglas para poder explicar mejor al jugador y situarlo en lo que son las escenas. Luego seguimos hablando de este juego, Martín. Sí, hablábamos de calentar. Yo creo que tanto le calentó la cabeza ver las cortinillas en Televisión Española que le pasó lo que a mí. Ahora Moby, dice el titular, no le gusta su música. ha sido una de las noticias de la semana. Moby admite en una entrevista para una revista, para la revista Anthem, que se quedó sorprendido de que Play le gustara a tanta gente, que vendiera 10 millones de copias en todo el mundo y que fuera nombrado por varias revistas especializadas como disco del año. En fin, otra de las noticias que traemos a la portada de la agenda también y que cada vez nos sorprenden menos pasa por el cierre de Virgin Megastore en Nueva York, la última tienda de las 23 que tenía Virgin en Estados Unidos, y algo que ya había hecho también en Londres. La solución, pues las descargas digitales, legales. Ay, qué lío con las descargas, la que tenemos, que la han condenado a esta pobre mujer. Sí. Pero que en España no nos olvidemos, descargar jamás es ilegal, ¿eh? No, es compartir, es una copia privada. Pero descargar no hay ninguna sentencia, todo lo contrario, las sentencias no califican de ilegales las descargas. Otra cosa sean las cargas, y pero el ciudadano de a pie, si lo hace, no puede ser y la nunca juzgado. La solución que está mirando es pagar un fee mensual y tener acceso a una base de datos enorme de canciones. Pagar directamente incluso a la operadora que te da el acceso a Internet para evitar multas como esta a la que hacía mención Silvia, que hemos conocido esta semana, una mujer del país norteamericano, Jamie Thomas Russett. Tendrá que pagar $80,000 por cada una de las 24 canciones que se descargó a través de Internet. En fin, ¿hasta qué punto es verdad o es simplemente una noticia para amenazar? Pero la sentencia está ahí, desde luego. Claro que sí, la RIA está tan contenta, que las GAE norteamericana, estadounidense. Y por cierto, hablando de multas, que en este caso por no declarar y pagar correctamente al fisco, esta semana volvimos a ver a Ana Torroja tras el grave accidente de coche que sufrió el pasado mes de octubre. Vaya racha que lleva. Pero en esta ocasión la vimos acudiendo al juzgado de instrucción número 7 de Palma, donde declaraba como acusada de un fraude que asciende a 655.000 euros según la agencia tributaria. Ahí es nada. ¡Mamma mía! Yo sería el más corrupto de la radio, pero la declaración de la renta, el IVA cada tres meses... Yo como Raúl, los dos ahí... Yo te veo ahí una libretilla. Tú, Raúl, también tienes libretillas para ir apuntando, porque vamos, Martín está aquí haciendo suma y sigue. No sé yo qué va a hacer este verano. No, se la ha quedado el todo. La mía, mi librería al final la tiene el banco. Si es que al final todos estamos en la misma. Bueno, lo que pasa es que vamos ahorrando para cambiarle el triciclo a Martín y coger una un poquito más grande, un triciclo más grande. Bueno, no estaría mal. Con un sit de cara al lado, ¿te imaginas? Muy bien, oye, es una muy buena solución. Bueno, y vamos rápidamente por la agenda, porque fijaos, en el menú para esta noche pues tenemos algo tan dispar como, ya lo decía Bruno al comienzo del programa, Shakespeare, y acabaremos escuchando lo último de Linkin Park dentro de esa banda sonora de la película Transformers 2, que se estrena el próximo miércoles. 5, 6, 7, 8. Pero antes, tiempo para Thalía, para hablar de teatro con T mayúscula, con todo el respeto que merece Shakespeare, a pesar de esos más que factibles rumores de que los negros escribas que le ayudaron a confeccionar su prolífera carrera de literato. Dice Fernando Conde que en tiempos de crisis lo mejor es poner un Shakespeare en tu vida, y es lo que vamos a hacer nosotros. Recomendaros la obra El mercader de Venecia, que protagonizan Natalia Millán, Juan Gea, José Hervás, Jorge Lucas y Ruth Salas, junto al propio Fernando Conde, entre otros. Fernando Conde en el papel de Shylock. Con él hablamos el día de su estreno en Madrid, en el Teatro Infanta Isabel. Sobre El mercader de Venecia charlamos, y sobre Martes y Trece también. De un lado, es curioso, de un lado el ser más corrupto de la radio, y del otro, uno de los temibles personajes del mercader de Venecia, Shylock. Judío Shylock, sí. El mercader de Venecia es una obra cómica escrita a finales del siglo XVI, entre 1596 y 1598, una obra que sigue recibiendo halagos en el siglo XXI. Premio Teatro de Rojas a la mejor interpretación masculina, precisamente por El mercader de Venecia. Efectivamente, bueno, premio que ya podemos decir, puesto que se ha publicado ya en los diarios de locales de Castilla-La Mancha, que se nos ha concedido, ¿no? Se nos ha concedido a Natalia, a Natalia Millán, como mejor interpretación femenina, y a mí como mejor interpretación. Le agradezco profundamente, claro. Enhorabuena. Y mencionas, muchas gracias. Mencionas a dos personajes. La obra es muy rica en personajes. No en vano sois al menos 13 sobre el escenario. Shylock, Antonio, Basiano, Porcia son algunos de los personajes. Debemos decir que Shylock no es el mercader de Venecia. El mercader de Venecia es cristiano, es Antonio. Sí, lo interpreta estupendamente bien Juan Gea. Misterio, amor, corrupción, es un auténtico thriller en clave cómica, eso sí, un poquito de comicidad. Sí, es que a mí me parece, Shakespeare me parece, claro, por eso es uno de los grandes autores del mundo, ¿no? construía teatro extraordinariamente bien. Por ejemplo, la escena del juicio donde Shylock reclama su libra de carne me parece que es estremecedora, es tremenda. La evolución del personaje de Shylock toca el odio, el rencor, la crueldad. Pero luego también nosotros, tanto Dennis Rafter como yo, como actor y director, hemos querido darle a Shylock un matiz humano, ¿no? O sea, no presentarlo como el típico usurero, típico nariz puntiaguda, típico juz, no. Uh-huh. No, porque Shylock llega a esa situación por algo, ¿no? Y justificado por algo. Y vive una situación, pues... es enormemente difícil y dolorosa para él. Es que su hija se enamora perdidamente, pero se enamora además de un cristiano. Su hija se va con el cristiano con toda su fortuna. Hay un monólogo maravilloso. Dice algo así como, vaya, ha volado un diamante que me costó 2,000 ducados en Frankfurt. Pero en realidad habla de los diamantes, de las joyas, de los ducados y demás, pero yo al menos trato de llevarlo que no es que esté pensando en los ducados y en los diamantes, sino que realmente lo que siente en lo más hondo de su corazón es la huida de su hija. De su hija, más sí. Humano, más humano. Y ya que mencionábamos enigmas, uno de los enigmas de la película Demolition Man son esas tres conchas que se encuentra Spartan en el baño, en lugar del papel higiénico. En el Mercader de Venecia, el enigma son tres cofres muy especiales, ¿verdad, Fernando? Sí, claro, es digamos como el eje central en el personaje de Porcia, ¿no? Porcia, la rica heredera, y su padre, pues hombre, le hace esa pequeña jugarreta, ¿no? De que para casarse, pues aquel que adivine el cofre donde está su retrato y demás, pues será de su pertenencia, ¿no? Lo descubrirá Bassiano. Habrá que ir al teatro. Hay que venir. Casi para terminar, Fernando, hablando de tres conchas, tres cofres, permíteme que te lo pregunte. Sí. Martes y 13 eran tres, ¿verdad? Hombre, claro, hermosa etapa de mi vida, sí. Uh-huh. Yo siempre digo, cuando hablo de Martes y 13, digo, pues algo así como, ¿cómo olvidarte sin olvidarme yo primero? Y cómo no quererte sin querer. La gente me pregunta mucho por qué dejé Martes y 13, además en pleno éxito. Lo hicimos en el año 77, yo lo dejé en el 84, fueron 8 años. Televisión, cine. Hicimos reír a muchísima gente, con lo cual eso es una satisfacción enorme, ¿no? Y aún ahora, después de, fíjate si ha llovido ya desde entonces, ¿no? Pues bueno, en aquel momento pues yo planteé, echaba mucho de menos el teatro, puesto que yo ya venía anteriormente del teatro, ¿no? Yo jamás soñé con ser humorista, es decir, he soñado con ser futbolista, torero, yo qué sé, de todo menos humorista, porque esa capacidad de resumir en una línea una risa, yo no la tengo y no pasa nada, es decir, tampoco sé cantar ópera y no pasa nada, Millán sí la tiene. Y Josema. Y bueno, ya te digo que lo recuerdo con una enorme felicidad. O sea, que es una experiencia que, ya te digo, le tengo un gran cariño. Y lo tengo, siempre lo digo, pues no como un lastre, sino como un hermoso patrimonio, ¿no? No te entretenemos más. Anima a los oyentes a acercarse a ver al Mercader de Venecia. Bueno, saluda a los rosaventeros como uno más. Hombre, ¿qué eres? Pues nada, aquí un forofo de la Rosa de los Vientos. Soy fiel seguidor de vuestros enigmas, de vuestras zonas ceros, de los relatos de la historia del inolvidable Juan Antonio Cebrián, que ya se ha hecho inolvidable para los oyentes y, claro, mucho más para los que habéis tenido el placer y el gusto de compartir tantas cosas con él, ¿no? Y para animar a la gente que venga al Infanta Isabel a ver el Mercader de Venecia, pues decirles que se van a encontrar con una producción de gran formato que ha habido que adaptar a las medidas del Teatro Infanta Isabel, pero que van a ver una obra bella de contemplar, estéticamente bella de contemplar y sin duda hermosa para escuchar, ¿no? Y yo creo que van a salir satisfechos. Con esto creo que queda saldada mi deuda, ¿no, Shylock? Queda saldada. Mi piel puede reposar tranquila en torno a mis huesos. Me parece muy bien. Trato hecho entonces. Venga. Bueno, un placer. Y un placer. Muchísimas gracias, Fernando. Saludos a todos tus compañeros. Pues una grata conversación, ya no digo entrevista, con Fernando Conde. Un saludo para él, para Eva, su mujer, que los dos son grandes seguidores del programa y nosotros igualmente de su trabajo. Del 17 de junio al 9 de agosto en el Teatro Infanta Isabel en Madrid, El Mercader de Venecia, la mejor ocasión para ver a Shakespeare en estado puro. Pues tiempo para la música, que por cierto celebra hoy su Día Europeo. Bueno, especificaremos que es el Día Europeo de la Música para una determinada marca de bebida alcohólica también, que es lo que no me acaba de gustar, que las marcas se adueñen de algo que nos pertenece a todos un poquito, como es este, en este caso, la fiesta de la música. Pero bueno, aprovecharemos la ocasión para felicitar a Luz Casal, que recibirá la medalla de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, la mayor distinción honorífica que el país galo otorga en el campo artístico y literario. La medalla le será entregada en París a finales del próximo mes de septiembre, coincidiendo así con el lanzamiento mundial del nuevo disco de Luz. ¡Felicidades! Y ahora sí suena ya la novedad de la semana, por cuanto el próximo martes se pone a la venta la banda sonora de la nueva entrega de la película Transformers y de la que forma parte este tema, New Divide, de Linkin Park, un tema creado y grabado exclusivamente para este álbum. En total serán 13 los temas que a buen seguro serán de los más descargados y escuchados este verano, entre ellos 21 Guns, el segundo single del nuevo álbum de Green Day, 21st Century Breakdown. Suena bien, ¿eh? Transformers, la venganza de los caídos, contará además con la música de The Fray o Who Basta Tank. Y sí, basta, basta, que el reloj se nos echa encima. Y pesa, pesa un montón. Hombre, y si no, Raúl, menos mal que está en Salamanca, que si no me corre a gorrazos por aquí. Aunque, oye, la semana próxima no sé si dice que viene Bruno. A lo mejor entro por teléfono yo la semana que viene, ¿eh? Sí, oye, aprovecha que me voy a quedar yo el micro la próxima semana cuando estemos por allí. Pues quédatelo ahora durante unos minutos y bien rápido porque tenemos que ir volando con el juego de rol, con Vampiro, con La Mascarada. Y cuéntanos un poquito el origen, el nacimiento y la génesis de este trabajo. Porque bueno, la verdad es que todo el mundo más o menos se sitúa, el mito de los vampiros es de todos conocidos, y el creador de este juego, después de haber leído las crónicas vampíricas de Anne Rice, quiso esmacar un poquito de los juegos de rol tipo D&D, de avanzar, rompe y misiones muy fáciles, se apta un poquito para todos los públicos, y dedicarse quizá a un sistema un poquito más oscuro, incluso centrado también en lo que es el juego y lo que es en las ciudades propiamente dichas, teniendo además un 5 normas muy básicas, como es la mascarada, eso de que nadie debe saber que los vampiros existen, que en tu territorio mandas tú, que no puedes convertir a más vampiros a menos de que tengas permiso, que si pasa algo con los vampiros que has creado, tú eres el responsable, y si viene otro vampiro, debe de estar ahí pendiente de ese juego. A partir de 13 clanes, 13 castas distintas de vampiros, desde los más clásicos y más brutos que conocemos por televisión y en cine, que se dejan llevar por su sed de sangre, hasta los más políticamente correctos, muy del estilo al Mercader de Venecia, que también deja ciertos tintes en esa época oscura, en esa edad victoriana, permite a los jugadores adentrarse en un mundo de ritos, en un mundo de política distinto al que estaban acostumbrados, de monstruos, dragones y princesas, sino que se centran más en un thriller, con lo cual les permite interpretar que los juegos de rol se basan un poquito también en eso, y permite crear un mundo, tanto en el mundo de cómic como en literatura, incluso en audiovisuales y videojuegos, que hasta que llegó Mundo de Tinieblas, que recordemos, hace casi un par de semanitas, cumplió los 18 añitos, no se había visto hasta la fecha, y bueno, pues a día de hoy la media de jugadores supera casi los 200.000 en todo el mundo. Hay un clan de juego creado y, bueno, pues incluso un juego de cartas online que ahora está triunfando bastante. Es muy, muy, muy curioso, sobre todo porque te obliga a jugar con muchas más personas e interactuar. También quitar un poquito ese estigma del rol, algo muy oscuro, algo, por decirlo así, en cavernas, cuando es un tipo de juegos que incluso se estudia en teatro. Un juego, en este caso, en donde se mezcla lo sobrenatural, las conspiraciones, la política. Bueno, los juegos de rol lo que hacen en muchos casos es intentar plantear un escenario en donde, bueno, existe una parte de fantasía, pero en donde las cosas que están presentes en los sentimientos humanos y en las acciones humanas nunca dejan de estar sobre la mesa o sobre el escenario, en este caso, sobre el planteamiento del juego, en este caso. Exactamente. Además, también partimos de la base de que las reglas son bastante estrictas. Puedes participar y puedes crear tu propia historia. Lo que pasa es que, bueno, siempre tienes normas que te restringen para no sacarlo del juego, para no ir más allá que lo que es la literatura, que es la fantasía. Sin embargo, pues bueno, Vampiro tiene más de 100 libros, 100 novelas, varias de ellas creadas a partir de partidas de otros jugadores, con lo cual se ha podido interactuar bastante en este juego. Los jugadores mandan a la editorial sus partidas, que luego se van distribuyendo en ciertos módulos. Cada partida es diferente, ¿verdad? Exactamente, cada uno se hace su propia partida. Incluso, bueno, puedes jugar cuanto más gente. Nosotros, pues, como curiosidad, en Salamanca jugamos una partida de rol en vivo, interpretando en ciertos sitios, casi 150 personas. Nada más y nada menos. Tiempo para los correos electrónicos, rosa.vientos@onda0.es. Oye, Raúl, ¿y hay mordisquitos de por medio, aunque sea juego de rol o no? Hombre, si alguien se pierde nunca se sabe, pero se mantienen ahí, eso se respeta. No se debe tocar a nadie cuando se juega en mesa. Luego en vivo, si tienes que interpretar y tienes que morder, mientras no haya mucha sangre, que luego pasa lo que pasa. Y si no, botecito de tomate, ¿no? Sí, sí, sí, porque además es una cosita que siempre en los juegos de rol es una cosa muy curiosa. Todo el mundo piensa que vamos con él, que se va a jugar con espadas y similar. Y realmente son elementos peligrosos, están terminantemente prohibidos, tanto en mesa como en juego en vivo. Bueno, pues mira, hablando de cómic, tenemos a uno de nuestros oyentes, que es Pedro Antolinos, y dice que nos quiere agradecer lo agradables que hacemos las noches, y bueno, pues ha hecho una tesis doctoral, dice, la cual está prácticamente finalizada. Nos quiere hablar sobre su novia, que se llama Marcela Cabello, y entre las muchas secciones que sigue del programa es la tuya. Y ella, pues por lo visto, lleva 2 años haciendo esta tesis, y nos dice su novio que a ver si le damos muchos ánimos, porque incluso hace referencia en la tesis al programa y a Juan Antonio Cebrián, y que piensa que con este empujón que le vamos a dar, pues que ya le va a quedar fenomenal y que le van a dar una nota fantástica. Sobresaliente, pues, cum laude, por lo menos. Sin duda ninguna, y sobre todo también el trabajo que lleva a hacer la tesis. Primero, los aplausos enormes, porque yo recuerdo que cuesta muchísimo la documentación y el trabajo que tienen, y que no se desanime, que ya llegando al final es el último empujoncito. Exacto, luego al final, hombre, la película tenía su tensión, ¿no? También. También. Así que muchos besitos, Marcela, que te va a salir fenómeno. Que lo importante en la tesis es realizar el trabajo, y que luego, cuando se exponga, la verdad, frente a todo el tribunal de profesores, que es un momento tenso, pues que se acuerde de nosotros, que le mandamos fuerzas en ese instante, y que el cum laude lo sabemos ya, lo tenemos pactado por ahí, que no se olvide. Un saludo a Marcela y un saludo a Venceslao Marcelo, que es mi pediatra. Bueno, también. El de Ada, pero también lo fue mío y lo sigue siendo. Lo sigue siendo. No lo dudamos. Va a dejar de serlo antes de Ada que de ti. Es broma, ¿eh? Tiempo para el correo de Julio. Bueno, nos cuenta su correo que es un grupo de amigos que quieren asistir al programa en directo y nos preguntan qué pasos deben seguir para ello. Pues depende de lo lejos que estén, igual hay que caminar mucho o no hay que caminar mucho, digo por lo de los pasos, ¿no? Avión o... Pues rosa.vientos@onda0.es, escribirnos, darnos sus datos, decirnos qué día quieren venir, sábado o domingo que viene, y luego ya pues se les responde si está en el cupo. Domingo complicado. Exacto. Y sábado sí. Exacto. Queda poquito todavía, o sea que se den prisa. Y tenemos a otros oyentes, a Elena, que nos da las gracias por hablar de su primer número del cómic, que era sobre la juventud de Nikola Tesla, y dice que bueno, que fue fenomenal en el salón que se celebró del cómic, que hubo oyentes de La Rosa que quedaron fascinados y que te echaron de menos, Raúl. Sí, sí, además he estado viendo el trabajo que han estado haciendo, también se lo he comentado en su blog, que sigan ahí adelante, porque la verdad es que tienen talento, y a ver si la podemos ver en cara a cara y oye, charlar, porque la verdad es que las ideas que tienen son muy, muy buenas. Ojalá sea así. Raúl, muchísimas gracias. Un abrazo. Besotes. Martín, muchas gracias. Mañana más. Silvia Sassola, muchas gracias. Nos escuchamos mañana a partir de la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias. Os quedáis en la sintonía de Onda Cero. Ahora llegan las noticias, después Paco de León compartiendo de cero.